is or was or really was such a kiss. Just the thought of her lips set me afire. I reminisce, I'm filled with desire. But I gave my heart to her in sweet surrender. How well I remember, I'll always remember. Oh, what a night. Oh, it was a night, it was a really was such a night. Came the dawn, and my heart and love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. Oh, such a kiss, oh, such a night. Really was such a night. Oh, the moon was bright. Oh, how bright it was. It really was such a night. But I'll never forget the kiss in the moonlight. How will I remember? I'll always remember that I gave my heart to her in sweet surrender. How will I remember? I'll always remember. What a night, it really was such a night. And when we kissed, I had to fall in love. Well, she's gone, gone, gone. Yes, she's gone, gone, gone. And look, gone, gone, gone. And my love was gone. But before that dawn, yes, before that dawn, oh, before that dawn, ooh. Such a night. En Box FM tenemos lo mejor para ti. Time to say goodbye. La mejor música. Tus artistas favoritos. Box FM 94.5. Prepárate a defender tu voto por Nayib Bukele. Este 4, 5 y 6 de enero, inscríbete como voluntario defensor del voto en cualquiera de los 111 puntos en todo el país. Construyamos el ejército de defensa del voto más grande en la historia de El Salvador. Con esto garantizaremos la victoria del pueblo salvadoreño en las próximas elecciones. Hagamos historia en primera vuelta. Vota por Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Nayib, tu relación con Tony Saca. Haber cambiado valores progresistas por valores de la derecha corrupta. Tus actos de violencia contra la mujer. La camioneta ligada a la corrupción. Nayib, ¿por qué no llegas al debate y discutes cara a cara este y otros temas? Sin miedo, es por el bien de los salvadoreños. FMLN. Durante mucho tiempo me sentía sola, deprimida. Ni los que limpian los vidrios me ofrecían limpiar mi parabrisas. Mis amigos no me llamaban, no recibían notificaciones de Facebook. En un momento pensé que mi celular no servía. Hasta que un día, el locutor en la radio dijo: un saludo para todos los que escuchan Vox FM. Y yo sabía que era para mí. Le di más volumen a la radio para saber si era a mí a quien hablaba. Y el locutor repitió: sí, a todos los que nos escuchan. Y en ese momento, mi vida comenzó a cambiar. Sigo sin tener amigos, pero hoy Vox me acompaña a todo lugar. ¡Viva la promo! Vox FM, el placer de escuchar radio. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous appelez? À l'école, niño, vamos a aprender à leer. À l'école, niño, vamos a aprender à leer. Viene la maestra a esperar, me quedo. A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. Me voto a mi casa, me pongo a gozar. Vengo a la escuela, me pongo a pensar. A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. Agarro la pluma, no tengo tintero. Y en el pupitre allí me quedo. A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. ¡Ea! ¡Ea! Vamos todos a gozar. A la escuela, niño, vamos a aprender a leer. La escuela, niños, vamos a aprender, entre otras cosas. Y eso como recordatorio para todos aquellos involucrados en el quehacer escolar. Y cuando digo entre todos aquellos involucrados, me estoy refiriendo a los padres que tienen que ir a dejar a los niños que tienen que preparar ya las clases, a todos aquellos que están ya eligiendo sus cuadernos, además de los profesores que están llorando porque ya se van a acabar las vacaciones y van a tener que volver a lidiar con aquellos insurrectos. Buenos días todo el mundo, son las 9:03. Soy Sergio Gallardo aquí en Vox FM con mi esponja especial para reactivarle un montón de neuronas que usted tiene allí no atrofiadas, descuidadas. Hemos llegado al año 2019. Y eso nos recuerda cómo pasa de rápido el tiempo. Porque hace 50 años se realizó uno de los más grandes conciertos en la historia, el concierto de Woodstock. 50 años ya. 50 años ya también de lanzamiento de un montón de álbumes que han marcado la historia, hechos por gente que aún se encuentra vigente. Además, hablaremos de la muerte de la voz del Doctor Who and the Medicine Show. El adiós al capitán del Capitán Tennille. Y también tendremos un segmento especial con música de los 90 nacional. Todo eso y mucho más aquí en Vox FM en 1900 ayer, desde este momento hasta el mediodía. ...2223-0172... uno de los mecanismos para comunicarse con nosotros, así como en Facebook. 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Recordando el evento. Ni idea tenían los organizadores que eso se convertiría en catástrofe nacional allá en los Estados Unidos, provocando congestión, problemas de logística, no había comida, pero se llevó a cabo allá en la época del Flower Power, amor y paz. Este año será ya el aniversario número 50 de un gran evento, Woodstock. 1969 a 2019. Y en el año de 1969 también hubo actividad especial para un montón de grupos, un montón de grupos que hicieron álbumes significativos. Y los integrantes de este montón de grupos, pues todavía siguen vigentes. Unos ya no, porque están, bueno, sí. Todavía. Por ejemplo, los Beatles. En el año de 1969, ellos sacaron a la venta su álbum undécimo, llamado Abbey Road. Cumple este año 50 ya. Oh, darling, please believe me. Darling, una de las canciones incluidas en el álbum Abbey Road, que fue el último que grabaron en estudio los Beatles. Posteriormente salió Let It Be, pero cuando hicieron Abbey Road, Let It Be ya estaba grabado. Este fue el último álbum de estudio de los Beatles y que, de acuerdo a la crítica, fueron canciones sumamente elaboradas, de las más elaboradas. ¡Aló! ¿Y ese grito de Michael Jackson? ¿Cómo hace para alcanzar esa frecuencia? Dígame. Feliz año. Gracias. Por favor, quiero oír Mentirosa de Three Tonight. Vaya, ya le voy a poner Mentirosa de Three Tonight. Y disfrute. pásela bien lindo, oiga. Claro que yo lo paso lindo con todos ustedes. Oye, ¿usted? Me extraña. Vaya, pues. Bueno, gracias. Gracias. Por cierto, George Crooner puso un comentario en la página de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, a raíz de una foto que pusimos con Henry Zabaleta, y decía, hey, a eso llamas trabajo, si te divertís mucho. Bueno, volviendo al álbum Abbey Road, que fue lanzado en septiembre de 1969, va a cumplir 50 años, tenía incluidas un par de canciones de George Harrison. Una de ellas es esta. Destacadas de este álbum, que este año va a cumplir los 50 años, es esta, la cual popularizó el uso del Moog en el pop. Otra de las inmortales de George Harrison. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Aquí llega el sol. Una de las canciones incluidas en el álbum Abbey Road, que fue el último de estudio que grabaron los Beatles cuando ya estaban a punto de despedazarse. Eso fue hace 50 años. Sí, se van a cumplir 50 años en el mes de septiembre. Seguiremos hablando de música destacada que fue lanzada hace 50 años, pero antes... Las 9 de la mañana con 24 minutos en este domingo. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. 1900 Con un saludo muy especial a la gente de Impresa allá en La Unión, que ya abrió su sucursal, Impresa La Unión, para comenzar bien el año. Hablamos un poco de lo que fue lanzado hace cosa de 50 años, pero antes hay que atender también a la clientela del 22-23-0172. Agradezco a los que ya están saludando en la página de Facebook. Liar, mentirosa del grupo Three Dog Night, aquí en su programa que está usted sobándole las neuronas con una esponjita suavecita para activárselas y no dañárselas. Estaba mencionando temprano que habíamos puesto en el menú que íbamos a hablar ahora de álbumes que se habían hecho hace 50 años. 50 años y aún así todavía suenan sumamente frescos. Hubo uno en el 69 que fue el año de la consagración de este cantante. Y no solamente por haber lanzado este álbum, sino también por su participación en Woodstock. Joe Cocker, en 1969, con un sensacional álbum. Seems I've got to have a chance to see him. Every night I have a strangest dream. Impressing by the way that could have been. Left you on my own all. So it seems I've got to leave before I start to scream. Grabó Joe Cocker, año de 1969, año en el que también participó él en Woodstock, y se inmortalizó con la canción que le daba nombre a este álbum. Álbum que cumplirá en este 2019 50 años de haber sido lanzado. después de 50 años todavía sigue alborotando a Raimundo y medio mundo. Sang out of tune. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? Paul McCartney, interpretada por Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, la canción que le dio nombre a un álbum icónico que este 2019 cumplirá 50 años. Bueno, queremos agradecer a un montón de gente que ya ha pasado a decir hola, ¿qué tal? a las páginas de Facebook, entre ellos Mario Cerón Siliezar, está otro Mario Nerio, también Carla Herrera, Charlie Sanz, Tete Novoa, Aida Mengíbar, Hanky Zab, que ya viene en camino, Guadalupe Iraeta, Mario Héctor, también Abelardo Díaz Flores, Mirna Violeta Cárcamo, infaltable, Michael T. López desde la Florida, además Mayari Castillo, también José Luis Sánchez Alfaro. En la lista incluimos a Rachel Sagastume y finalizamos con Eduardo López. Hablando de gente que grabó discos hace 50 años, uno de ellos es Roberto Sánchez, conocido como Sandro. Él hace 50 años grabó su álbum que se llamaba Sandro de América. Y también recordamos que Sandro falleció un 4 de enero hace 8 años que se murió, en el 2010. Y Sandro, cuando se murió, fue de duelo nacional allá en la Argentina. Él acababa de estar sumamente enfermo y tenía también una operación que le habían hecho ¿de qué era? ¿Había sido de hígado o de riñón? De riñones, le habían cambiado sus riñoncitos a Sandro de América, que por estos días, en 2010, dijo bye bye. Esta la grabó hace 50 años. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí este tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa, rosa, rosa. Incluida en el álbum que se llamó Sandro de América, grabado en 1969, otro de los álbumes que va a cumplir este 2019, 50 años, y también aprovechamos para tener un pensamiento y enviar una oración por el descanso de Sandro, que un 4 de enero de 2010 dijo bye bye, so long, farewell. Bueno, ¿y ahora qué vamos a poner? Pues yo creo que vamos a seguir hablando de los álbumes de hace 50 años. Porque, no, vamos a hacer una pequeña parada. Una pequeña parada con esto de los álbumes y vamos a hablar de una canción que se hizo histórica. Y se hizo histórica porque sirvió como transición de una época, supuestamente de un pop suave, a otro un poco más rítmico. Va, así. Porque un día como hoy, esta canción que les voy a poner estaba en el primer lugar de las carteleras de popularidad. Y entonces se hizo famosa por, ya les voy a decir cuál fue la transición. Era una canción toda, toda, ¿qué les diría? Toda aguadona. Toda aguadona y toda de crooner. Era de las que iba con mira a llegar a dos mercados. Al mercado de los jóvenes, que les gustaban así las baladitas, y al mercado de los viejos, que era grande. Y lo logró porque esta melodía pues llegó hasta el puesto número uno, con un privilegio. ¿Cuál privilegio? Ya les voy a decir cuál. I love you. There's nothing to hide. It's better than burning inside. I love you. No use to pretend. There, I've said it again. I've said it. What more can I say? Believe me, there's no other way. I love you. I will till the end. There, I've said it again. I tried to drum up a phrase that would sum up all that I feel for you. But what good are phrases? The thought that amazes is you love me. It's heavenly. Forgive me for wanting you so. But one thing I want you to know, I've loved you since heaven knows when. There, I've said it again. Un día como hoy, en 1964, esa canción de Bobby Vinton, There I've Said It Again, estaba en el puesto número uno. ¿Y qué fue lo histórico de esta? ¡Ajá! Que fue el último 45 en el primer lugar antes de la llegada de los Beatles, que la siguiente semana ya estaban en el puesto número uno con Quiero Agarrarte de la Mano. Something. I think you'll understand when I say that something. It's such a feeling that my días, en 1964 se preparaba la invasión inglesa a las carteleras de popularidad cuando I Want to Hold Your Hand, una semana después de hoy, desplazó del primer lugar a There I've Said It Again de Bobby Vinton. Bueno, son ya las 9:49. 22-23-0172 para que ustedes participen. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Prepárate a defender tu voto por Nayib Bukele. Este 4, 5 y 6 de enero, inscríbete como voluntario defensor del voto en cualquiera de los 111 puntos en todo el país. Construyamos el ejército de defensa del voto más grande en la historia de El Salvador. Con esto garantizaremos la victoria del pueblo salvadoreño en las próximas elecciones. Hagamos historia en primera vuelta. Vota por Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina. Walmart y llévate todo para tu regreso a clases pagando menos. Mochila J-Board juvenil, variedad de diseños, 14.75. Lonchera mediana o grande plus year, 8.25 cada una. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Solo en Despensa Familiar, precios bajos siempre. Ven y llévate. Arroz precocido Mr. Rice, 2-pack, 354 gramos, $1. Café Coscafé Display, 50 sobres, 3.25. Despensa Familiar, precio bajo siempre. La próxima elección no se trata de un candidato o de un partido. Se trata de nuestro país. Te pido, no me juzgues por los errores de otros, sino por mi visión, mi trabajo y mi compromiso para hacer las cosas diferentes. Los salvadoreños queremos un cambio, pero no cualquiera. Merecemos un cambio con capacidad, que nos lleve de la frustración a la esperanza. Acompáñame a hacer posible ese cambio. Un cambio para mejorar, con un rumbo claro. Dios, unión, libertad. Vota por Calleja. Vota por Arena. Do do do do. Soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM, con el baño dominical de neuronas, y algo contento porque como que nos está aumentando la clientela. Saludos a Francisco Alfredo Portillo, a Ana Mercedes Rivera, también a Felisa Ramos, a Amado Cardosa y Gloria Rodríguez. En adición a ellos ponemos a... No creo que quepan aquí, pero vamos a intentar, porque sí son un montonazo. Aida Mejíbar, Jaime Carrillo, se pone loca la computadora, José Luis Ramos, además de 484, dice, Jaime Manuel Cepeda, Ricardo López, y paremos por ahí un momentito, porque si no ya no vamos a poner música. Bueno. Nos vamos a 1972, cuando había un grupo que se dedicaba a tocar en bares, lo que significaba que todavía no tenían una demanda adecuada, no eran estrellas, sino era un grupo de bar. Y estos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Y se aliaron con un señor de nombre Shel Silverstein, que entre otras cosas era uno de los que hacía caricaturas en la revista Playboy, pero también componía. Él le hizo a Johnny Cash Un Hombre Llamado Sue. Y él les dijo, ok muchachos, ustedes quieren una canción buena, aquí se las voy a dar. Y les dio esta. Mother says Sylvia's busy, too busy.

levanta la bandera de una nueva generación que quiere un mejor país. Vota por Arena. Y usted marque el 22-23-01-72 y así interactuamos. Ah, ahí está, ni lo mencioné y ya sonó. ¡Qué alegre! Hola, buenos días. ¿Qué onda, Sergio? Aquí te habla Mark. Hola, Mark, ¿qué tal estás? Bien, feliz año. Igualmente. Contame, ¿con qué me vas a educar hoy? Creo que me pusieron un poco de rock nacional. Ajá. La de Amanecer, de Crisol. ¿Querés la de Crisol? Bueno, muy bien. Tendremos también mucho rock nacional en la última hora de este programa, ¿viste? Excelente. Ahí van a venir, va a venir Henry con un montón de musiquilla. Va, pues. Bueno, ya se va a poner a Crisol, ya sabes, con todo gusto. Bueno, entonces decía que había un montón de gente que estaba saludando, entre ellos, a ver, Bartasal Iglesias, Reinaldo Guerra, Germán Fessier. Ah, qué oye. Germán Fessier Bender. ¿Qué más? Tony Zavac, Marlene Castro de Varillas, Aramis Randes, Luis Armando RC, Ricardo López, también Jaime Manuel Cepeda, Omar Arévalo, Wilmer Ponce, Sonia Maldonado y José Roberto Gutiérrez Barraza, entre otros. Y no sé si esto o vamos con el otro, porque ya tenía listo un pequeño homenaje, pero a ver, este Mark siempre es de los que anda pululando por estos lados, afortunadamente para él, porque es un joven que ha sabido escoger calidad de música. Eso me llega. No anda rapeando, no anda de desviado social, pues. Ahí va. Rock nacional, el grupo se llama Crisol. Amanecer. Esperamos todos en una ciudad donde no existan. no nos engañen, no, no, que no nos dominen, no. Amanecer junto a la palabra de nuestro Dios y sin intermediarios. Amanecer viendo al horizonte, realizándose el sueño de Latinoamérica. La canción El Amanecer del grupo Crisol. Son las 10 de la mañana con 16 minutos y vamos a echarle otra miradita porque si no, yo creo que con justa razón se van a enojar un montón de los que han pasado a decir hola, que como les digo, estoy admirado que en este primer domingo del año, la celebración del Día de Reyes, que es una celebración no muy nuestra, creo yo, porque es más el de Santa Claus que el Día de Reyes, que la Rosca de Reyes y todas esas cosas. Bueno, José Roberto Gutiérrez, buenos días, preparándonos para nuestro programa, esperando escuchar a Henry Zabaleta, porque no lo recuerdo. No, hombre, estás hablando del papá, que el papá estuvo la semana pasada. A ver, que me programen la canción de celebración de Tierra Rara. Feliz domingo con pupusas y música. Herbert Pérez también pasó a echarse una notita por ahí, preparándonos también para escuchar el, qué bárbaro, Sacramento Musical de los Domingos. Desde Apastepeque, San Vicente, feliz año nuevo a todos los 1900 maníacos. Plusier Lyons dice, saludos Sergio, feliz domingo de Reyes, saludos a tu mundial audiencia. Heli Argueta, muchas gracias. Charlie Sanz, feliz año a todos los oyentes del programa número 2, porque recuerden que el programa número 1 es Windows. Jorge de León, saludos desde Miami, reporto sintonía alta y clara por el mixlr.com Pleca 1900 ayer, gracias al ingeniero Chamba García. Mauricio Iraeta, feliz año. Ya es el primer programa de año y esperando también un buen año en el segundo mejor programa de la radiodifusión salvadoreña. Me gustaría escuchar Largo y Sinuoso Camino. Gloria Rodríguez, buenos días, feliz domingo. Feliz Día de Reyes, gracias por tan buen programa semanal. Trato de tener como día, pues, no es suficiente. Trata de tener otro día, pues no es suficiente, solo un día. Espero que no esté pidiendo mucho. José Luis Serrano González, también listo para iniciar el año y desearte lo mejor. Se cumplen efemérides, Stephen Stills, John Paul Jones, Sandro, ya lo mencionamos, Gary Rafferty, Van McCoy, Syd Barrett, el primer cantante de Pink Floyd, y Yuri. ¡Uy, qué mezcla! Rafaelito Ibarra, feliz año a todos los seguidores de 1900 ayer. Nos alejamos más de aquellas memorias, pero las disfrutamos más plenamente con la madurez de la edad. Y en 2019 no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Felicitaciones. Me imagino que se está refiriendo también a toda esa música que estamos poniendo parte de la del elenco estelar de este domingo que está cumpliendo 50 años. También para Ana Mercedes Rivera, Fermín Rauda, qué bárbaro. Desde Suecia nos saluda Aida Mengíbar, también del área de California, y vamos a poner la que me pidieron hace un ratota, la primera que mencioné en las notas. El grupo se llama Tierra Rara y era un grupo blanco en una compañía de negros. Tenía que ser bueno para lograr eso. I just want to celebrate another. Ayer con la mejor música de todos los tiempos, sin duda alguna. The long and winding road that leads to your door will never disappear. Seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy winding road that leads to your door. I would never disappear. I've seen that road. Will never. Que se corta uno las venas con ella. Bueno, vamos ahorita a poner algo que tenía hace rato, pero por haber leído lo que ustedes me están pidiendo, naturalmente que el programa es para ustedes, entonces tengo que hacerles caso, y no lo había puesto. Y no lo había puesto porque es una efemérides, algo triste porque se fue Daryl Dragon, conocido como el Capitán. Creer que ya estaban divorciados y todo, pero ¿quién estuvo al lado de él? Ella. Pues sí. Por amor viviremos, gritaron, y así murió él. Love will keep us together. Think of me, baby, whenever. Dragon falleció en un centro asistencial de Arizona. Su ex esposa Toni Tenniel estuvo a su lado y también ella lo comunicó por un boletín informativo en el que decía que él era un músico brillante con grandes amigos que lo querían y viví, añadió, mi vida más creativa cuando estuve con él. El tal Daryl Dragon tenía 76 años a la hora de su muerte. About the one you love and hold him tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, you'd ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. It had to be the only one for me is you, and you for me, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you'd belong to me, you'd ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Bueno, ahí se pelaron, ¿eh? Se pusieron locos. Y hablando de ponerse locos, hace cosa de 50 años estaba hablando de varios álbums que salieron y que fueron significativos, como Abbey Road, como Led Zeppelin 1, hubo otro de Pink Floyd cuando comenzó, y en Argentina hubo uno, se llamaba Beat, hecho por Los Gatos. Flores de un prado me hicieron pecho. Luego crecí y comprendí que esas flores tenían que morir. Fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el final. Siempre hice todo lo que otros querían, hasta que un día logré despertar. Me pregunté qué puedo hacer, no quiero durar, solo quiero vivir. Fuera de la ley, fuera de la ley, siempre hasta el Y esta fue una canción que se hizo sumamente popular en nuestro medio por una sencilla razón. Los disc jockeys la usaban, como duraba 11 minutos, para ir al baño o ir a pedir a la señora del cafetín que les mandara su comida, los domingos sobre todo, porque había un destrabe horroroso hasta que en el último minuto y pico se ponían claros nuevamente. En ese álbum también estuvo una canción del señor Negocios, hace 50 años ya. Y aquí ya terminaba. Hoy camino solo y con mi alma en mis manos formo mi propio existir. No sé de temores ni frustraciones, solo que así puedo vivir mejor. Fuera de la ley, de hace 50 años. Increíble. Y me pidieron una canción con una canción muy sexy, pero con alguien que era para cantar sexy muy, muy, muy desabrida, una rubiecita conocida como Doris Day. Así que me voy a tomar la libertad de ponérselas con alguien que no era así desabrida. Eartha Kitt. C'est si bon. Solo oigan en la voz. De partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons. C'est si bon. De se dire des mots doux. De petits rien du tout. Mais qui ont dit en langue, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait la. Petite sensation, ça vaut mieux que million. C'est tellement, tellement bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue. Bras dessus, bras dessus. En chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendre quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine. N'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était. No sé si algún día la cantó Doris Day, pero en realidad creo que no importa. Después de haber oído a Eartha Kitt cantando C'est si bon, la petite sensation, y que él cherche un homme beaucoup d'argent, et les bijoux, el amor y el interés fueron al campo un día. Por cierto, esta Eartha Kitt fue una de las gatúbelas más sexys en la historia. Ay, apareció en aquella serie donde cada vez que daban un golpe, aparecían los letreritos. ¡Wow! ¡Capum! ¡Wow! Y decían, ¡Santa Cachucha Batman! Y esta es la versión de una de mis cantantes francesas favoritas, Mireille Mathieu. Se parece mucho a... C'est si bon... Edith Piaf. De partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. Oigan, como... En chantant des chansons. Gorgojea. C'est si bon... De se dire des mots doux. Des petits rien du tout. Mais qui en disent long. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations. Arranquemos el año escolar con los mejores precios. Venga a EPA y aproveche nuestras ofertas en escritorios, sillas, mesas, lockers, mochilas y más. Solo en EPA. Primer gran debate vicepresidencial, Asdera Oprides 2019. Félix Ulloa por el partido Gana, Karina Sosa por el FMLN, Roberto Rivera Ocampo por el partido Vamos y Carmen Aida Lazo por la coalición Nuevo País, Arena. Juntos para debatir por primera vez como candidatos a la vicepresidencia. ¿Qué papel jugarán en un eventual gobierno? ¿Cuáles son sus apuestas en los temas que más afectan al país? Escúchalos en el Gran Debate Vicepresidencial Asdera Oprides 2019, este próximo 9 de enero a las 6 de la tarde, en simultáneo por las estaciones afiliadas a Asder. Prepárate a defender tu voto por Nayib Bukele. Este 4, 5 y 6 de enero, inscríbete como voluntario defensor del voto en cualquiera de los 111 puntos en todo el país. Construyamos el ejército de defensa del voto más grande en la historia de El Salvador. Con esto garantizaremos la victoria del pueblo salvadoreño en las próximas elecciones. Hagamos historia en primera vuelta. Vota por Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina. Solo en Despensa Familiar, precios bajos siempre. Ven y llévate. Detergente en polvo, 1, 2, 3, 1000 gramos, 90 centavos. Papel higiénico Scott Jumbo, 12 rollos, 3.99. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Bueno, y aquí es cuestión de andar concatenando los recuerdos. ¿Por qué digo esto? Ahorita ya. Le explico después de identificar el programa. Con la mejor música de todos los tiempos. ¿Y qué pasó? Pues mire, acabo de poner esta versión de Ceci Bon. Ceci Bon. Y esa orquestona me convenció en chantant des chansons. Y me acordé de lo que acaba de hacer Michael Bublé, que agarró una vieja canción, porque es vieja, la cantaba Elvis Presley, pero le hizo un arreglo simpático y también con una gran orquesta. It was a night, oh what a night it was, there really was such a night. Oh the moon was bright, oh how bright it was, there really was such a night. Oh the night was alive with stars above. When she kissed me, I had to fall in love. It was a kiss, ooh it was a kiss, it was, there really was such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Just the thought of her lips set me afire. I reminisce, I'm filled with desire. But I gave my heart to her in sweet surrender. How well I remember, I'll always remember. Oh, what a night. Oh, it was a night, it was a really was such a night. Came the dawn, and my heart in love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. Oh, such a kiss, oh, such a night. We'll be right back.

mis oyentes se me salió del guacal y me pidió este hip hop. Yo me lo imagino que está con sus pantalones que le llegan a media nalga. Con una camisetona afuera. You know what I mean, dog. Let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive plan, yeah, tumble. It's your primitive plan, yeah, tumble. I like to get to know ya so I can show ya. Put a hurtin' on ya, like I told ya. Give me all your numbers so I can phone ya. Your girl act the same thing, call me over. Not on the bed, lay me on your sofa. Or before you come, I need to shave my cha-cha. You do or you don't, or you will or won't cha. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips, big hips, so cha. See my butt and my lips, don't cha. Lost a few pounds in my waist, oh yeah. This the kind of beat that go ra-ta-ta. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sex me so good, I say blah, blah, blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive. Maestro, se me peló, está algo fea, pero menos mal que ya vienen los comerciales. 1900 ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Walmart y llévate todo para tu regreso a clases pagando menos. Mochila J-Board juvenil, variedad de diseños, $14.75. Lonchera mediana o grande plus year, $8.25 cada una. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Prepárate a defender tu voto por Nayib Bukele. Este 4, 5 y 6 de enero, inscríbete como voluntario defensor del voto en cualquiera de los 111 puntos en todo el país. Construyamos el ejército de defensa del voto más grande en la historia de El Salvador. Con esto garantizaremos la victoria del pueblo salvadoreño en las próximas elecciones. Hagamos historia en primera vuelta. Vota por Nayib Bukele marcando la bandera de la golondrina. Esta noche, una gran película. William Cage, un soldado muerto en acción mientras combatía contra unos alienígenas que invadieron la Tierra, entra en un ciclo temporal en el cual revive constantemente y vuelve a intentar salvar el planeta. Tom Cruise y Emily Blunt en Edge of Tomorrow, al filo del mañana. Esta noche a las 8 en Cinemanía, Canal 6. ¡Feliz Año Nuevo! Muy bien, están ustedes con 1900 ayer en el primer programa de este 2019. Hablamos un poco de la gente. Lástima que tiene razón la oyente, dice en un mensaje, una hora, un día a la semana no es suficiente, y en realidad no es suficiente porque hay un montón de las cosas que aquí traemos, pero... entre lo que ustedes piden y lo que yo pongo, pues resulta que nos quedamos cortos. ¿Playlist se llama o no se llama playlist? NAC. Ajá. NAC. 1900 ayer, no sé qué 18. Correcto. Ok. Entonces salude usted mientras yo pongo las canciones. Gracias, Sergio. Buenos días. Feliz Año Nuevo a todos los que nos escuchan. Que como escribí ahora en nuestra página de Facebook, vamos a restaurar las neuronas de 1990 con la música pop y rock en español que por esa época estaba sonando. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharla, ahora es cuando que se den cuenta de cómo El Salvador ha tenido una trayectoria de artistas nacionales jóvenes. ahora se encuentran jóvenes. Por cierto, vamos a hablar al inicio de este programa de las tres divas del pop. Así les llamé, las tres divas del pop, porque precisamente en los años 90 salieron tres chicas al unísono, el mismo año, con producciones nacionales muy buenas. Inclusive dos de ellas fueron a representarnos, una en el 92 y otra en el 94, al gran Festival Ote, el Festivalote, como le decían muchos, allá en España. Y precisamente, buenos días a María Gabriela Jovel, que nos escucha en este momento allá en Miami, a su padre, el doctor Jovel Arana, y por supuesto ya tenemos a gente allá también en Texas, que está escuchándonos, a Araceli Ciudad Real, a Roberto Esteves, a Roger Estradas acá. Y bueno, María Gabriela Jovel, nos contaba su papi que a la edad de 5 años, ya esta niña, pues ya hacía sus pininos en la danza. Entró a la Escuela Nacional de Danza. Posteriormente, a los 9 años, ya ganó su primer concurso. Tenía un grupo de danza que se llama Arcoíris. Hicieron justamente en el Canal 4, hicieron, ¿cómo se llama?, un concurso, y ese grupo lo ganó. A los 15 años empieza ya sus clases de guitarra y de órgano, siendo ella compositora, a la vez que también es cantante y músico, o sea, dos instrumentos, tanto lo que es la guitarra y la otra como es el órgano. ¿Qué sucedió con ella? En 1992 una canción fue elegida, se llama Ruego. En 1992 la canción Ruego representó a El Salvador en el Festival OTI, teniendo gran suceso. Una chica muy entusiasta, una chica que realmente dejaba todo en el escenario, una gran trayectoria, porque también integró parte de un cuarteto muy interesante que se llamó Matices, que creo que tú, Sergio, has puesto música de Matices acá. Inclusive pusimos Matices hace aproximadamente el año pasado, hace un mes exactamente, cuando hablábamos de estos grupos. Y lo que vamos a escuchar justamente de María Gabriela Jovel es una canción que se llama Ruego, con la cual nos representó en el Festival OTE. Así que bienvenidos a esta parte en español de 1900 ayer. No era eso, fíjate. Sí, se puso tonta. Tuvimos una interrupción ahí de extraterrestres. Así decíamos, como decíamos en cabina, se nos metieron los extraterrestres, tuvimos un bloqueo mental. Y es que cuando los instrumentos fallan, ruego. María Gabriela Jovel. Y María Gabriela Jovel, tuve la oportunidad de lanzarla, llegó en esa época a la Super Estéreo con esta canción, y entonces fue la primera que sonó. Tiene un álbum, por cierto, muy interesante, que fue un gran suceso. Así que eso es Ruego, representando a El Salvador en el Festival OTI en 1992. Nada ha cambiado afuera. Este disco fue un gran suceso y, por cierto, tuvo una producción tras bambalinas, justamente de el arquitecto Daniel Rux. Y muy interesante porque después de representarnos en España, María Gabriela Jovel pues integró allá por 1995-96 el grupo Matices, Mendigo de Amor. Correcto. El grupo Matices, también con un gran suceso, ahí estaba Yayino Chicala y otros muchos más. Valga decir que en 1998, María Gabriela Jovel fue electa señorita El Salvador y nos representó en Hawái en el concurso de 1998. El libro de mis sueños se llama su álbum. Ella en este momento está trabajando para Microsoft allá en Miami y otras compañías. Tiene su empresa que se llama Marketing PMO. Y en este momento María Gabriela Jovel es un gran suceso, recordándola porque en los 90s salí en programas de televisión, también participó en Teletón y en otro tipo como se llama de eventos. Cabe decir que después de su faceta de la música pop, así música pop, completamente cambió y ahora canta y escribe canciones con fondo cristiano o música cristiana. Pero esto es Mendigo de Amor, fue selecta por la UNICEF para hacer un video por el Año Internacional del Niño. Te vi, no sé qué encontré en esos ojos. Desde que te vi, no te puedo olvidar. En ti pude mirar el rostro de la miseria. En ti pude escuchar el llanto de un corazón. Bañado en sudor, hombre a las fuerzas, esclavo del temor, angelito descalzo, príncipe del dolor, muñequito de trapo, mendigo de amor. De tantos que habitan las calles, eres solo uno más, de muchos que ignoro al pasar. Eres solo uno más, que roba y que vende su cuerpo. Un niño más, que lucha por sobrevivir. Hijos del asfalto, tú para merecer tu destino. Dime qué puedo hacer para aliviar tu dolor. ¿Quieres un poco de paz? ¿Quieres un nuevo vestido? ¿Quieres vivir como niño? Un niño normal. Bañados en sudor, hombres a la fuerza. abrigo de amor. Así es, composición de María Gabriela Jovel. O sea, la mayoría de sus canciones fueron compuestas por ella. De ese álbum, como te digo, se llama... me fue el nombre, quizá. El libro de mis sueños. Esa fue su primera producción. Hizo un disco posteriormente. En estos son aproximadamente como 12 canciones, muy buenas. De las 12 canciones, aproximadamente como 7 u 8 canciones sonaron en radio con buen suceso. Porque tiene un mensaje muy positivo. Tú ves, ruego a una canción donde le pide, en aquella época, estamos hablando del 92, está pidiendo el alto a la violencia, el alto, ¿cómo se llama?, a la guerra. Y en Mendigo de Amor es una canción dedicada a todos esos niños de la calle, esos niños que andan pidiendo, que andan rogando una limosna. Entonces la hizo pensando en esas personas. Vino UNICEF y tomó la canción e hizo un video, el cual proyectaron en Siempre en Domingo. Salió ese video, por cual pues fue una plataforma de lanzamiento para María Gabriela Jovel. Te digo, una de nuestras artistas, una de nuestras mejores voces de los años 90. Para aquellos que no la conocían, ahora ya la conocen. Había una triada de cantantes, como digo, en los años 90, 91, 92, que salieron y sobresalieron como solistas. Entre ellas tenemos a otra cantante también muy guapa, por cierto, se llama Claudia Basagoitia, hija de uno de mis maestros en la universidad, me dio clases, uno de los grandes endodoncistas del país, el doctor Basagoitia. Y ella nació en 1975 y empezó a cantar allá por el 92, justamente en el Colegio Se graduó en el 93, y en el 93 dijo, bueno, y sí, vamos a empezar la carrera artística. Claudia, sí, exacto. Y a Claudia Basagoitia también es odontóloga. Cabe es mi amiga decir. De Facebook también. Ah, perdón. Es mi amiga de Facebook. Ah, bueno, perfecto, ya ves. No, hablando de todas las personas que estamos presentando este día están pendientes, ya nos están escribiendo y me están mandando mensajes que están. Entonces, ¿qué hablábamos de Claudia Basagoitia? Eso lo tomó como un hobby, el canto lo tomó como un hobby. Hizo aproximadamente como 5 canciones, de las cuales 3 sobresalieron muy bien en la radio. ¿Por qué? Porque hobby, al final, pues su profesión era ser odontóloga como su padre. Participó en 1994 con una canción en el Festival OTI. Imagínate, de las 3 ya llevamos 2. La canción se llamaba Tú, Solo Tú, y fue compuesta por José Valter. ¿Dónde aprendió ella a cantar? ¿Con el finado? Solo te pido. Exactamente, en este momento vamos a escuchar Solo te pido, exactamente, Solo te pido. Pero con la canción que participó se llama Tú, Solo Tú, que te decía que es de José Valder. Esa no la tenemos en este momento, el audio. Pero, bueno, también en el 93 sacó otro éxito que se llamó Te Conquistaré. ¿Dónde aprendió a cantar, como te digo, Sergio? No sé si te suena el maestro Rafael Montes. Lito Montes le enseñó, cómo se llama, a cantar, o sea, a entonar. Y bueno, después de participar en el Festival OTI en el 94, lanzó la canción Solo te pido, que es del 95, que estaban ya dentro de las rolas que más estuvieron sonando en cómo se llama, a nivel justamente de radio juveniles. Esta canción que vamos a escuchar, el audio está un poco bajo, que se llama Tú, Solo Tú, que es de José Valter, con la que participó en el OTI. Si quieres, dejamos un cachito porque no encontramos una mejor versión. Un conjunto de esperanzas para mí. Yo quisiera regalar el mundo entero, darte todo lo que tengo, absolutamente. Logrado ¿Ves? 1994. En el Loti, ajá. Ajá, en el Loti. Muy buena interpretación. Ahora vamos a escuchar la canción Solo Te Pido, que te digo que en el 95 fue de gran suceso a nivel de radio, con un audio súper, súper, súper que mejor. Así que, hey, Claudita Basagoitia, un saludote, un gran abrazo. Fuiste una de nuestras estrellas en los noventas. Mi soledad, cómo pasan las horas si a mi lado tú no estás. Parece que lo nuestro terminó. El fuego del amor se apagó en tu corazón. Necesito romper el silencio que me hace recordar. Quiero borrar las palabras que dijiste al marchar, y solo puedo pensar en ti. Aquellos momentos felices soñando nuestro amor. Esa que hay en mí, cómo decirle a todos que tú ya no estás. Será difícil si estás lejos de mí. Cuando mi mundo giraba pensando solo en ti. Rodeado de belleza, Sergio. Sí, sí, por lo menos musicalmente hablando. Y es que realmente, sí, llamamos la triada nosotros de los 90, porque ya viste la belleza de esta chica, al igual que también, tanto Marcela como ha sido Claudia, como fue María Gabriela Jovel, eran muy bellas y cantaban, como ves, diferentes géneros. Un pop, pero así bien enamorado como es el de Claudia Basagoitia, una efusividad en sus letras como es María Gabriela Jovel, y ahora una explosión como era Marcela Salazar. ¿Quién no se recuerda de esta belleza de los años 90, Marcela Salazar, que trascendió las fronteras de El Salvador porque hizo también parte de su carrera en Costa Rica? Muy buenos comentarios por parte de Clarín y otras, ¿cómo se llama? Tabloides, ¿cómo se llama? En Costa Rica. Por cierto, cuando vino de Costa Rica, David Rosales le hizo un programa de 15 minutos sobre sus canciones, la entrevistó un cacho, y te digo, en radio fue sonada mucho. Tuvo tres canciones que fueron muchos éxitos, como es Triángulos, la otra se llamó Si Tuviera, pero la que proyectó con un video muy, muy, muy, muy interesante se llama Se Acabó. Y es que es cabal, así una Se Acabó el Amor a la fregada, y aquí nos vamos. Marcela Salazar, en este momento, como tú lo dijiste, sí creo que tuvo suceso también en presentación de noticias, y pues sigue siendo parte de la historia de los años 90 de nuestra música del pop. Abro los ojos, empieza un día más, termina los sueños, comienza la realidad. Espera, el mundo gira y gira sin parar. Me siento distinta.

No sé si te suena la canción Más que una amiga, de Prueba de Sonido. Ah, sí, claro. Es de él. Ajá, ya ves. Pero la canción que él lanzó en los años 90 no es precisamente escrita por él, sino que por una famosa escritora, poetisa salvadoreña, Carmen González Huguet. Y bueno, mi amiga de Facebook también. Ajá, bueno, hacia ¿quién no te sigue? Profesora de la universidad. Exactamente. La Matías. La Matías, exactamente. Y ha ganado. Muy riguroso. Sí, ha ganado un montón de juegos. Sí, y escribe muy bien. Escribe muy bien. Y le ha agarrado por los sonetos. ¿Vale? Y a mí hasta pena me da escribirle, no vaya a ser que me encuentre que falta una coma o que falta. Porque es miembro también de la Real Academia Española. Española de la Lengua. De la RAE, capítulo El Salvador. Por cierto, o sea, una persona, sí, muy intelectual. Entonces le dio esa. Entre canción y poema, y José Walter le puso la música, y la canción se lanzó justamente ya por los años 92-93, y precisamente, un saludo José, estás allá en Guate escuchándonos, se llama A pesar de todo, y empieza así como un poema, y después se vuelve canción, y vas a escuchar la música en piano. Esta mañana desperté distinto. Me di cuenta que la vida es más que una simple y efímera existencia. Me di cuenta que todavía me quedan muchas cosas por hacer. Es más, me di cuenta que todavía puedo hacer algo por mí. Y me di cuenta de que a pesar de todo, aún puedo vivir sin ti. Esta mañana desperté pensando y he decidido que te olvidaré, que ya no puedo continuar soñando, mintiéndome que has de volver. Esta mañana desperté sabiendo que es muy difícil vivir sin tu amor. Mas poco a poco me he ido convenciendo que puedo andar sin tu calor. Y esta mañana me sentí y he vuelto al fin a sonreír. Y he descubierto que a pesar de todo, aún puedo vivir sin ti. Mañana desperté pensando y he decidido que te olvidaré. Yo ya no puedo continuar soñando, fingiéndome que has de volver. Esta mañana desperté sabiendo que es muy difícil vivir sin tu amor. Mas poco a poco me he ido convenciendo que puedo andar sin tu calor. Y esta mañana descubierto que a pesar de todo, aún puedo vivir sin ti. pesar de todo, puedo vivir sin ti. Yo puedo vivir sin ti. Si acabuche. Así es, Córtame las Venas, una canción, como te decía Sergio, se podría mezclar muy bien con Mujer de Alush Nawal y otras canciones así de Pianito de Fito, de Charlie. Había muchas rolas así suaves, y es que el mensaje era eso, o sea, era una canción de desamor de José Valter, interpretada por José Valter. Y es que como hemos escuchado a tres chicas, tres divas, a José Valter, y ahora vamos a recordar a una banda que se llamó Sureste. ¿Por qué se llamó Sureste? Por las influencias del sur y del este. Así es, las influencias argentinas y españolas. Y para ellos España estaba por el este, por aquel lado, ¿verdad? Por este o por el otro, pero se llamaba Sureste. Y lo integraba Gilberto Cáceres, que era el compositor, también guitarrista. Además de eso, pues estaba con ellos David, estaba un señor de nombre Gisac y Roberto. Tuvieron una canción que inclusive mucha gente decía, esa rola no es de El Salvador, esa canción no es hecha por un grupo salvadoreño, sino que un grupo mexicano. Y es que fue producida por 1992 y lanzada en 96, Sencilla y Frágil. Gilberto Cáceres en este momento ya lleva 5 producciones. Póngale mucho coco, este es un gran exitazo, 100% nacional. Comienzo a experimentar tus tiernos besos que penetran mi interior. Sencilla y frágil, como no es mi corazón. Labios alivian mis venas. Saliva corre en mis venas. Tus dulces labios alivian mis venas. Tu saliva corre en mis venas. Se acabó. Y mira, ajá, este grupo tuvo mucho Sureste tiempo, sí. Sureste solo hizo esta canción. Otras rolas, pero esta es la que más sonó en radio Sureste. Posteriormente, Gilberto Cáceres o Gil Cáceres actúa él solo. Ya lleva como 4 producciones exclusivas, pero él contrata a los músicos, toca en diferentes bares. Está en Ataco, a veces acá en el Paseo del Carmen. Como te digo, es uno de los que mejor interpreta, como se llama, Joaquín Sabina. Ese es Gilberto Cáceres. Pero le ha cambiado el tono de voz, porque con ese más carrasposo, hoy está más carrasposo. Ajá. Exactamente, porque estás hablando ya del 92-96, ahora estamos hablando un montón. Estamos hablando de 25 años, que ya se le desarrolló la voz. Exactamente, imagínate. Va. Así. Ok, vamos a viajar a Austin, Texas. Allá vive nuestro Austin, Texas. Texas. ¿Y qué vamos a ir a hacer a Texas? Que fíjate que ya está Mauricio Calleja, se fue para allá. Mauricio Calleja se fue. Ah, y este amigo mío. Pero y este era solista nada más. Solista. Nunca tuvo grupo. Nunca tuvo grupo, solista. Okay. Y representa a la nueva trova en El Salvador. Parte de los que cantan la nueva trova en El Salvador. Llegó una vez a la radio y me dice: Henry, te traigo esta cinta. Y pasamos la cinta a un cartucho. Y la canción tenía por nombre Una palmera, un perro, una bandera y tú. Y yo le digo: ¿Y tú pretendes que yo te la ponga así? Y me dijo: es que así se llama. No, te la voy a rebautizar. Si quieres, ponle un poquito de fondo. Y le dije: se va a llamar Tres Cosas y Tú. Él nació en 1973 en Tecojutepec y inició su carrera como músico en el 90. Vamos a dejar un cachito de esta canción para recordarlo. Yo sé que me estás escuchando, Mauricio, y tu esposa también, Teresita. Una cita cancelada, ese día el paso, esa mañana, y abría las puertas a un nuevo día de fiesta. Mientras un anciano corre para escaparse del tiempo, un triste alegre sopla fuego al viento para cerrar toda ventana en el bulevar. Los caballeros de verde ordenan el tráfico urbano y cierra en la esquina la fábrica de zapato americano. Dos hacen la que voy tarde otra vez. Aún el sol no se acaba nuestras vidas, nada está mal. Por favor, me muestre la salida. Dice que canta mejor que todos. ¿Que todos juntos? No, o sea, todo en su género. Porque te re, en serio, te carreo. No, no, me pones el dedo. No, no es cierto. Sí. Es que es un género diferente, es trova. Su primer CD grabado se llamó Cosas de la Calle y fue, justamente fue en los años 90. Después, en el 2002, sacó uno que se llama Mágico, con 10 rolas. Y justamente habla, este Mágico habla acerca de canciones dedicadas a El Salvador y también a los inmigrantes. Y posteriormente, en 2012, ha sacado su tercera producción que se llama El Lado Pop. Ya viene esta producción, ya tiene su cuarto producción y viene el quinto. Está en Austin, Texas, y te decía, tiene Texas. Austin, Texas. Estás igual Texas. Que vaya, ok, Austin, Texas. Y tiene ya 7 años de tener al aire un programa donde promueve la música latina, más que todo la nueva trova, y hace festivales de música, no solamente en Austin, sino que en otros estados. Invita cubanos, argentinos, españoles, y llegan y hacen un festival justamente de este tipo de género de música. En otras palabras, se convirtió en promotor de... Promotor, músico, cantante, y también él sigue cantante. Salvadoreño. Salvadoreño, exactamente. Pero ¿qué es la canción? Y con papeles. Y con papeles y todo. Pero ¿qué es la canción que vamos a escuchar de él? Ya la que vamos a escuchar completamente. Yo te decía esto, era larga la canción, así como era el nombre, así era de larga la canción también. Por eso dice que te voy a poner tres cosas y tú. No, la canción que sí realmente también pegó muy bien, se llama Lo Cierto o Lo Soñado, producción 100% nacional de los años de los 90. Yo sé que ustedes están de los años de los 90, están disfrutando, están conociendo muchas de estas canciones y artistas que, como dice Sergio, también eran desconocidos para ti. Sí, sí, sí. Y sonaron. Va, este es Mauricio Callejas. Preguntas por qué, yo no sé explicar. La chala sabe más de la fantasía que va callada, caminando a la par, que la magia está en su lugar, tomándose un baño y luego a trabajar. Sonrisa es tan sincera como la vida que llevas abrazada dentro de la cartera. Será que para dar una palabra no tenés que cambiar cara, mucho menos color de cabellera. Posiblemente exista una razón que me pueda convencer. Decidme que es lo mismo lo simple y lo salado, lo pro y lo gastado, la cena que esperamos para comer. Preguntas por qué, yo no sé explicar. La chala sabe más de la fantasía que va callada, caminando a la par, que la magia está en su lugar, tomándose un baño y luego a descansar. Tenía preparado mi lado de la cama, la lluvia y el arado. Será que cuando veo tu hermosura me doy cuenta que habita en lo más hondo del bajo y la finura. Posiblemente exista una razón que me pueda convencer. Decirme que es lo mismo lo crudo y lo quemado, alegre o disgustado, lo cierto, lo soñado, lo dicho, lo callado, lo rojo, a lo morado, el día ya lo bailado, mando autos usados, las sillas siguen verdes y gris, en las paredes lo viejo, a lo comprado, la vida que hemos dado, los discos que se afina al entrar y la salida está libre, lo transitado está tiempo demorado, la vida que se luce contra tu lente vuela, lo cierto, lo soñado, lo dicho, lo callado, lo rojo, lo morado, el día que a lo bailado van dos autos usados, la silla sigue verde, sigue gris, en las paredes lo viejo, a lo comprado, la vida que hemos dado, los discos que se afina la entrada y la salida está lindo, transitado está tiempo demorado, la vida que se luce contra muy lento, juega contra muy lento, juega contra muy lento, juega contra muy lento, juega contra. Pues, ¿sabes qué? Vamos a comprometer a Mauricio Callejas a que te envíe un CD de este, ya ve que te gustó bastante. Sí, en sí. Este momento le estoy llamando, pero no me contesta. Contesta el teléfono, Mauricio. Está clavado, está sorprendido que esté sonando su música quizás acá en después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Bueno, en próximas ocasiones. Y tiene, como te cuento, otros tres producciones más. Así que no mande. Que las hizo en Estados Unidos, que no las mande. Tiene un programa de radio. Exactamente. En una emisora, me imagino que de Austin, Texas. Texas, sí, correcto. Así es. Sí, en México. México City. Es que este ser. Es que yo sé que tu maestra, no, tu amiga Carmen González Juguet. Cabal, yo sé. Ella se enojaría al oír esas cosas y probablemente está oyendo el cachito este. Anglicismos. Para ver qué más hay. Anglicismos son. Pues. Bueno, seguimos. Bueno. Y bueno, como vimos y escuchamos, vimos aquí en camino, nosotros dos nos vimos, ¿verdad? Porque dice que están viendo esto porque hablan tonterías, ¿no es cierto? Como escuchamos a Mauricio Callejas, también hay otro trovador salvadoreño que se llama Romeo Reyes. Romeo Reyes nace en 1970, es músico y me dice él, ¿sabes? Soy músico y cantante empírico, aprendí en la calle, de la calle, y mis amigos me enseñaron a cantar, a tocar la guitarra, y entonces anda de trovador de bar en bar, y un día también se acercó a la radio y me dijo, Henry, te traigo esta producción, y hay unas canciones que realmente no pude programar. Porque en aquella época estábamos en los años 90 y había una canción dedicada al diputado Merino. Los que quieran seguir a este tipo, amigo mío, Romeo Reyes. El diputado Merino, me imagino, por la balacera que exactamente, armó. Exactamente, está en la canción. Oigan bien, busquen, si se quieren divertir, Romeo Reyes está en YouTube. Hay una canción dedicada al diputado Merino. Hay otra que se llama Juan Pueblo y en el País de la Maravilla. ¡Wow! Está excelente. Es protesta. Bueno, es más esa, creo que la del diputado Merino, así se llama. Pero también, así se llama, así, Juan Pueblo en el País de la Maravilla. También toca el piano, la guitarra, y en el 2008 sacó una segunda producción, la cual pues ya no tuve la oportunidad yo de escuchar, sino que más que todo esta, y en donde vamos a escuchar una rola que se llama Desafiando Madrugadas. Vas a ver que entre Mauricio Callejas y Romeo Reyes van por el mismo género, así, urbano, nueva trova. ¿Qué más sabemos de Romeo Reyes? Ha actuado con cubanos que han venido acá, hace también eventos, por cierto, cuando hay como se llama mitines y eventos de algún partido político, por ahí anda también cantando y evocando. Así que un saludo, yo sé que me estás escuchando, Romeo, esa es tu música y vamos a darle play, realmente ameritamos escucharla. Desafiando la madrugada con Romeo Reyes. Desafiando madrugadas. Que para haber aprendido la guitarra en la calle, te voy a decir que lo hace muy bien. Ahora vamos a escuchar si aprendió a cantar. Eso es más fácil. Ya me gustaría verte desafiando madrugadas, abrazada al cuerpo inerte y vacío de una cama, sin morfeos y sin duendes que te inviten a soñar. Y no creas que es capricho, pero imaginar consuela. Te veo matando bichos de esos necios que se cuelan cuando tu noche es un siglo y tu día es uno más. Porque el amor se ha ido de ti. Si escucharas un concierto entero de los perros que aullan en mi barrio y esos gatos en pleno celo, lo piensas bien antes de hacerme daño. todo es más fácil, porque no arriesgas el alma. Tu seguro cubre daños que te cause la nostalgia. O te buscas otro ingenio para olvidarte de mí. Y es ahí el de tu desprecio, tiene amargo mi existir. Porque te alejas 2 metros y yo comienzo a morir. Si escucharas un concierto entero de los perros que aúllan en mi barrio y esos gatos en pleno celo, lo piensas bien antes de hacerme daño. Si escucharas un concierto entero de los perros que aúllan en mi barrio y esos gatos en pleno celo, lo piensas bien antes de hacerme daño. Un concierto entero de los perros que aúllan en mi barrio y esos gatos en pleno celo, lo piensas bien antes de hacerme daño. Si escucharas un concierto entero, y entonces sonaba como una trompetita con sordina. Claro, muy bueno, muy realmente bueno. Y aquí está la canción que te dije, Juan Pueblo en el País de las Maravillas. Vamos a escuchar un cachito antes de despedirnos, agradeciendo por el espacio, como es justo la tener domingo de cada mes. Seguro, Sergio, que es esa. No, eso no, es una cola. Esa es una cola que tenés. Pero no sé si estamos escuchando de nuevo a aquí, en este. Aquí, esa. Y ahí tampoco es. No, ahí. Es el primer programa del año. Se vale todo un cachito. Regresate que. Me doy por vencido. Así es como terminamos este día, algo así atipicón, pero complacido porque le hemos dado oportunidad a aquellas personas que ya no han sonado ni han sonado en radio durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que tú tienes el honor de ponerlo acá en 1900 ayer, el espacio dedicado a la música nacional de los 80, 90. Sí, Marcela Salazar, Claudia Basagoya, la niña Jovel. María Gabriela Jovel. Bueno, es más, ¿sabes qué? Ponete solo un cachito de esta rola de Henry Mejía. Sí, la voy a poner. Sí. Va. Es canción de Daniel Rux. Este es José Valter. Este es José Valter. La balada del deportado. La balada del deportado es de música y letra de Daniel Rux. Ya no me empuje, señor oficial. Con lo caminado yo aprendí a caminar. No hay razón para que me traten mal. No tener papeles no le hace a usted más. Deje que le cuente, señor oficial. Yo vine a estas tierras por un dólar más. En mi país no lo podía encontrar. Como golondrina decidí emigrar. Señor oficial, 7000 kilómetros, un desierto de sal. Tantas penurias, tanto sol y un paraíso que el rumor me afamó. Eran mentiras, señor oficial. Tierra prometida. digo no es cierto. Esa eterna utopía de buscarme con vida. ¿Con qué cara admito el fracaso? ¿Con qué cara vuelvo a ver a mis hermanos? ¿Con qué cara digo soy deportado de la tierra de alguien donde todos son nadie? Y mi familia, señor oficial, esperando el dólar que jamás va a llegar. Regreso solo con un bolso de papel para ponerme a la orden del juez. Solo le pido, señor oficial, desvíe la vista, nadie se va a enterar. Y si al bosque alcanzo a correr, esta vez nadie me va a detener. ¿Con qué cara regreso a mi pueblo? ¿Con qué cara les digo lo siento? ¿Con qué cara les digo no es cierto? Esa eterna utopía de buscarme con vida. ¿Con qué cara admito el fracaso? ¿Con qué cara vuelvo a ver a mis hermanos? ¿Con qué cara digo soy deportado de la tierra de alguien donde todos son nadie? ¿Qué te parece? Estás estrenando música, Sergio. Sí, porque esa nunca la oí en radio. Sí, yo tampoco, ya no estaba yo en radio. Realmente Henry Mejía es un gran intérprete, está haciendo un proyecto muy bueno, anda en eventos. Una de las mejores voces, abierto concierto de Arjona, abierto conciertos de otra gente, sí, muy bueno. Y te digo, en esta rola se desarrolla. Mejor interpreta a De por qué te estoy queriendo. Correcto. Estás bautizado en la música de los 90. Poperas y trova. Poperas y trova. Hay más todavía. Esa definitivamente más. Suena como Rux. ¿Verdad que sí? Sí, tiene el sello de Rux. Así que suena como Rux y suena como Mozart. Suena. Con eso nos despedimos. Gracias Henry. Gracias, Sergio. A todos los oyentes. Aprendimos mucho. Gracias también por la paciencia que me tienen todos los primeros de mes. No, hombre, ya sabes. Siempre y cuando. Mejor no digo. Voy a parecer muy. Saludos a todos. Sí, mejor. Feliz año. Feliz rosca, que yo no sé de dónde lo han sacado. Me imagino que es de México, porque aquí de roscas, solo la de las tuercas. Que se saquen el niño y les tocan los tamales de la. La que es el día de enero, que es los tamales de enero, ¿de dónde? Ya estás hablando otra vez. Sí, cosas. No, como no, es que si te sacas el niño, tenés que dar los tamales. es de una virgen o algo así, sí, es cierto. Vaya, el domingo próximo les contamos. Va, perfecto. Gracias. Buen provecho. Nos vemos próximo domingo. A rato traemos a Roxy Parker. Bien, cae. Quisiera decir, lo siento más, la verdad, no siento nada. Música lo lejos en una tarde oxidada. Nada que ver en la tele, tu recuerdo que me duele. Filosofía en pañales, la esperanza que si llueve. Tal vez logre acostumbrar mi vista al llanto. Tal vez logre descubrir que estoy buscando. Con espero me remito una carta a mí mismo para ver qué tal me siento en el peor de mis cinismos. Sé que mis infiernos son tus paraísos. Sé que estoy parado al borde de tu abismo. Pero no voy.